Radio Universidad. ¿Dónde que estoy parado? Cuba 90.5. Ni te pienses que va en serio. El héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Más precisamente vamos a empezar muy arbitrariamente por el Museo de Arte Moderno de Roma, que a mi juicio es el más interesante de todos los museos de Roma. Queda en la Villa Giulia, es un lugar bastante antiguo, construido por el Papa Julio III en más o menos en el año 1550. Ah, bueno. Así que tenemos aquí una especie de parque que es muy, pero muy antiguo. Aquí se pueden encontrar varios museos, como el Museo Etrusco, el Museo de Arte Moderno, varios edificios bastante importantes de Roma, muchas estatuas, muchas fuentes. Es un lugar para el que hay que subir bastante, para el que no le gusta subir las escaleras, bastante difícil. Y además es un lugar en el cual se puede disfrutar mucho también el aire libre. Uno a veces, muchas veces puede entrar directamente por la Plaza del Popolo, tiene que caminar bastante, pero es un muy lindo paseo. Pero si uno o hace ese paseo, o tanto si ven autos, si toma un colectivo, llega a este Museo de Arte Moderno y se encuentra con una de las colecciones más importantes del mundo, realmente, de arte moderno. Este es un museo que fue fundado en un principio en el siglo XIX, más o menos 1883, para albergar autores vivos, que especialmente de esa época, en la cual, vivos o recién muertos, que querían exponer, que eran bastante importantes en la época, especialmente italianos, y después fue cambiando bastante, más o menos ya en 1912 cambió bastante y empezó a exponer varios pintores del siglo XIX que ya habían capaz que muerto hace rato, claro, o se habían vuelto famosos en el siglo XIX. Entonces cambió bastante. Después, con el fascismo, volvió a cambiar y empezaron a exponer mucho más las vanguardias, empezó a exponer más el futurismo, se abrió una especie de salón para la metafísica, que tenía que ver con lo que era el surrealismo, con lo que eran la mayoría de las vanguardias. A mí el museo me pareció en ese sentido muy interesante porque tenía muchas cosas de las vanguardias y tenía mucho de lo que fue el futurismo italiano, que es una vanguardia muy poco conocida a nivel pictórico afuera de Italia, porque fue asociada siempre con el fascismo. Entonces, claro, quedó bastante relegada dentro de las otras vanguardias, mientras que el surrealismo logró despegarse por muchas cosas, o el expresionismo también logró desarrollarse en otros ambientes. El futurismo quedó bastante relegado, muchas de las películas futuristas se destruyeron, quedaron destruidas durante la guerra, se perdieron la mayoría de las copias, y la pintura también pasó lo mismo. Lo que pasó fue que el museo cerró durante la guerra para no tener estos problemitas, y después volvió a abrir y ahí empezaron a los debates acerca de qué hacer con todos estos con todas las obras, ¿no? En este momento uno puede ver prácticamente todas las obras que tienen que ver con el futurismo, que es lo más interesante porque realmente no sé, es muy difícil encontrar obras futuristas en cualquier lugar fuera de Roma, porque en general la mayoría de las provincias italianas se dedican a lo que es la cultura más del Renacimiento, la restauración, ¿no? Sobre todo. Y la restauración y el futurismo, en cambio, quedó como relegado acá en este Museo de Arte Moderno de Roma, que es bastante interesante. Es bastante lejos. ¿Cuán grande es? Es muy grande. ¿Es muy grande? Es muy grande. Uno puede estar un día entero recorriéndolo tranquilamente. No, también tiene varias bastantes obras modernas de autores que tienen que ver con la experimentación, pero lo más importante en general son siempre los cuadros que tuvieron que ver con las adquisiciones que se hicieron durante la época fascista, que tienen que ver con, en general, donaciones, más festivales, ferias. Donaciones a veces un poco dudosas, ¿no? Sí, pero esos en general son festivales que tenían que les donaban otros museos. En ese momento tenían mucho comercio con España, mucho comercio con Alemania. Bien. Y tenían una cierta relación con Francia, con Austria y con todos esos países. Entonces tienen varios cuadros de Klimt, tienen muchas cosas de Duchamp. Realmente son cosas que no se encuentran en otros museos. y en general mucha gente se lo pierde porque en Roma es la ciudad nada más que de las ruinas del Imperio Romano, entonces no llegan hasta ahí, que es uno de los lugares más alejados, y se lo pierden. Pero es un edificio que realmente se mantiene muy bien, es muy grande. Se puede comparar con el museo tranquilamente, con el Museo Nacional de Bellas Artes, pero es bastante más grande que el Museo de Bellas Artes. Y realmente vale la pena. Bien, bien. Después, otro de los lugares que a mí más me gustó, yo lo manejo así, los lugares que más me gustaron de Roma. Me parece muy bien, usted no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones de por qué elige tal o cual museo. Es que son muchos. El suyo es arbitrario y ya lo sabemos. Había muchos museos, fui a varios, pero a mí, yo elijo los que más me gustaron. Está la Galería Borghese, que queda en la Villa Borghese. Borghese fue uno de los principales museos, perdón, uno de los principales mecenas que hubo en Italia. Es una familia de mecenas. Se dedicaron en el siglo XIX, XVIII a comprar muchos cuadros, principalmente de Caravaggio. Y además promocionaban a muchos artistas italianos de esas épocas. Y la verdad se dedicaron, crearon una especie de esas pequeñas villas que tenían las burguesías o las noblezas, que es gigantesco. También uno puede estar tranquilamente 2 días o 3 días recorriendo solo eso. Ah, es muy grande. Sí, aparte está también lleno de estatuas, está ahí un homenaje a Víctor Manuel II, bastante impresionante, es una estatua que se parece a la estatua de Roca acá, pero la estatua de Roca queda como una porquería comparado con esa estatua, que realmente es increíble cómo está diseñada y esculpida. Por no decir otras muchas estatuas, algunas en más o mayor o menor grado de conservación, sí, algunas están bastante hechas pelota, otras se mantienen bastante bien, se nota que hay un cuidado de algunas cosas, y hay varios museos ahí, pero lo más interesante es la galería de Borghese, que es la casa donde vivía Borghese y donde tenían todos los cuadros. Es un lugar bastante también inaccesible, pero no en el sentido de que le cuesta mucho no llegar. Sí, uno tiene que caminar bastante porque es una especie de laberinto y es una especie de jardín bastante grande en el cual uno está también disfrutando realmente de la naturaleza, porque está en un jardín que se desarrolló durante 300 años más o menos. Pero cuando uno llega a la galería se encuentra con que si uno no hizo la reserva no lo van a dejar entrar, así que es bastante, depende también la época. Mira, depende de la cantidad de gente, hay una cierta dejan entrar hasta cierta cantidad de gente, entonces si uno no llega con reserva, lo siento. Sí, para poder entrar al museo hay que entrar con reserva o al jardín. Para entrar al museo, para entrar a la casa. Ah, o sea que no es a lo que vos vas, hoy me toca el Borghese, no. No, los jardines se puede entrar tranquilamente, es un espacio público, es como una especie de parque muy grande, un parque que no se encuentra aquí. Debe ser, si no el único, de los muy pocos que necesitas una reserva para entrar al museo. Sí, lo que pasa es que tiene, es muy chico, es una casa, y la verdad que tiene muchos visitantes al año. En general, todo depende siempre de la época del año. Si uno va en pleno verano a Roma, en la época de más turismo, no lo van a dejar entrar de ninguna manera. Si uno va capaz que en invierno, es más probable que tenga más chances. Poniéndoles carita de dale, que yo no sabía. Pero siempre hay que tener en cuenta que es difícil entrar. Entonces lo mejor es hacer la reserva. Claro, y dejar de probar, pero por lo menos ya lo sabes, acá un servicio más que brinda la radio. No es que hay que llamar una semana antes, día anterior es suficiente. Pasas a tener reserva. Pero hay mucha gente, es realmente mucha gente, y es en ese sentido la reserva es importante porque es molesto, ya directamente es molesto recorrerlo con tanta gente que hay. O sea, ya si uno tiene que decir, realmente deberían reducir la cantidad de gente que dejan entrar por día porque es muy grande. Lo que sí es interesante, que no lo beneficia a uno, pero sí beneficia a los estudiantes de arte, es que hay muchos estudiantes de arte que van ahí a hacer prácticas como copiar cosas, o al menos cuando fui yo, había muchísimos estudiantes de arte haciendo distintas prácticas, copiando dibujos, copiando cuadros y practicando. En ese sentido es bastante interesante, y por eso también hay que hacer reserva, porque un día que uno le toca que va a un colegio va a ser muy difícil que pueda ingresar, porque van muchos, entonces se complica bastante. Muy bien, ¿qué si más quieren, tenemos? Podemos pasar a un tema y seguimos con un libro. Tenemos ¿qué trajiste? El límite de Finisterre, que no lo pudimos escuchar la semana pasada. Dale, thank you. seguimos aquí con Martín Chiavarina charlando fuera de micrófono, así dos desaforados. Sí, estamos escuchando Finisterre, In Limine, uh-huh. una canción de Italia también, una banda bastante conocida ahí adentro de Italia, muy poco fuera de Italia, como todas las bandas italianas en general. En general, salvo Inglaterra, los demás países no tienen muchas bandas que de rock que hayan salido al mundo. Ah, mira. Bueno, ¿por dónde seguimos, señor? Seguimos recorriendo museos de Roma. Además de esta Galería Borghese y del Museo de Arte Moderno, tenemos varios otros museos que son para los cuadros mucho más antiguos. Uh-huh. Tenemos los museos capitolinos, el Palacio Doria, son varios museos, incluso el Museo Etrusco, tienen que ver más con lo que es la cultura que con lo que es la pintura moderna. En general tratan de hacer hincapié en todo lo que se recuperó del Imperio Romano, todo lo que se recuperó de los etruscos, las pinturas que se pudieron, que se tienen del Renacimiento y se mantuvieron ahí en Roma. Uh-huh. Recordemos que Roma no fue la capital del Renacimiento. En general, casi todo lo que tiene que ver con el Renacimiento está en Florencia, está en Venecia, en Milán. Está todo repartido, no hay mucho, en Roma no pinchaba mucho ni cortaba, en Roma estaba el Vaticano y ahí había muchas peleas en general. Con eso es suficiente, dijeron, ¿no? Sí, en general lo que hay, en general toda Roma estaba diseñada por lo que quería el Vaticano en su momento. La Villa Giulia fue construida por el Papa, era la forma de construir una especie de lugar político como era el Foro Romano, bueno, más o menos lo mismo. Vamos al Vaticano. Pero construir una especie de Foro Romano, pero para el Vaticano y con sus propios jardines, con todo. Que bueno, después cambió mucho y se transformó en un parque en el que podemos encontrar de todo, museos de cualquier tipo, y muchas estatuas de héroes latinoamericanos. Tenemos una estatua de San Martín, tenemos estatua de Simón Bolívar. Ahí pusieron las calles que nadie quiere también. La Plaza Antonio Gramsci, por ejemplo. Toda la gente que uno puede decir, wow, no puedo creer que los italianos hayan hecho un homenaje a esta persona. Y ahí tenés todas las calles que te puedes imaginar, todas las plazas de nombres extraños. Bueno, ahí las tenés todas. Bien. Si algún día le quieren poner, no sé, Karl Marx a alguna plaza, la van a poner ahí. Ahí. Seguramente. Va a ser el lugar en el que nadie quiere estar. Bueno, ahí. Bien alejado de todo lo que ve en general el turista. Al menos yo lo que vi era que está bastante no abandonado, pero no hay mucho turista por ahí. No, o sea, el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, no va mucha gente. Es un lugar está en el que como muy publicitado, digamos, ¿no? No, es una especie, es incluso hay más gente en el Museo de Bellas Artes acá un día normal que en el Museo de Arte Moderno ahí. En general, como dije, uno va a Roma en general a visitar las cosas más que tienen que ver con el Imperio Romano, el Renacimiento, cosas clásicas, y no va a ver cosas que tienen que ver con más con lo moderno de Italia. Después, una cosa que me pareció interesante, que en realidad no tiene nada que ver con Italia, es el Museo de la Fundación Roma, que es un museo que se dedica a hacer exhibiciones temporales. Uh-huh. Era un día que no era para caminar, era un día que se empezó... Llovía. Era el único día que llovía en todos los días que estuve en Roma, así que dije, bueno, me voy a encerrar en un museo, y justo estaba este, que está en pleno centro de Roma. Entonces había una colección de Hiroshige, que es un paisajista japonés. Sí, con ese apellido no me sonaba polaco, te voy a decir. No, de ninguna manera. Y realmente es muy conocido Hiroshige, porque es un artista del siglo XIX, principio del siglo XX, que tuvo relación con Van Gogh, incluso. Mira. Él le copió varios cuadros a Van Gogh en su estilo. Y Van Gogh también se dedicó a copiarle algunas cositas a él. Fue bastante extraño, porque era bastante experimental lo que hacía Hiroshige. Experimentaba con tinta, es bastante interesante. Ahora se lo utiliza mucho como portadas de libros o ¿no? portadas de discos. En general es bastante interesante porque es muy fácil de copiarlo. Es como los carteles que hacía, no sé, Muja o distintos carteles, o Toulouse-Lautrec. Sí. Bueno, es muy parecido a eso, pero con una técnica de tinta japonesa. Así que fue bastante imitado. Andá y copiatela la de la tinta japonesa, ¿no? Sí. Andá y copiame el trazo de la tinta japonesa. Pero lo interesante de acá es que tiene los museos europeos, a diferencia de los museos argentinos, tiene muchas partes didácticas y muchas partes de, ¿cómo se dice? Es imitación de la cultura. Uh-huh. Cuando uno llega, de repente está todo reconstruido como si fuera una casa japonesa. Los que te la recepcionista, los que te corren, están todos vestidos con kimonos. Está bien, es temático. Sí, es temático. De repente uno encuentra una especie de fuentecita a los japoneses o un jardincito en medio del museo reconstruido, lleno de bonsáis. Y tiene una parte didáctica para chicos en el cual uno puede tratar de dibujar los cuadros, en el que está todo como diseñado como para que el chico se pueda sentar ahí mientras los adultos están recorriendo el museo y pueda jugar con la pintura, pero principalmente que temáticamente con la pintura de Roshige. Y después tiene otro lugar donde para los estudiosos se pasa un video acerca de cómo era la técnica de Roshige paso por paso. Es bastante interesante y bastante completo en ese sentido el museo. Después tiene todas las obras estas en las cuales está la imitación de Van Gogh y tiene además fotos del cuadro original, así que realmente valía la pena. No creo que continúe, pero muchas veces es itinerante la obra, así que seguramente va a continuar ahí por Europa, o esperemos que algún día venga para acá, llegue para este lado, ¿no? Pero tiene que ser por algo muy exótico, porque Hiroshige acá no es tan conocido y el arte japonés. Bueno, pero quizás para algún evento patrio japonés, para alguna exhibición de la embajada, algún evento de la embajada, tengamos la posibilidad de que llegue algo del material de este pintor, ¿no? Esperemos. O sea, por lo menos tienen mucho intercambio, tanto entre China como entre Japón y en todos los países europeos, porque hay una especie de... Esta gente, la verdad, que sabe cómo hacer muchas cosas y hay que comprender su cultura, así que tienen mucho intercambio. Esperemos que algún día llegue. Esperemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un libro recién editado de Guillaume Apollinaire, está reeditado por Losada. Son dos obras, El encantador putrefacto y Las tetas de Tiresias. Son dos obras de los comienzos del surrealismo. Recordemos que Apollinaire fue el primer surrealista. Fue el que le preguntaron, ¿pero qué es esto que vos estás haciendo? No y él sé. Dijo, surrealismo. Él fue el que creó el término. ¿El creó el término? Y es muy... estas obras son de 1910, 1912, 1918, la última, que fue el año en que murió Apollinaire. Así que Apollinaire fue realmente el precursor del surrealismo. Sin ni dudarlo. André Breton retomó todo lo que hacía Apollinaire y se convirtió en el ideólogo y dio los manifiestos, pero estas vendrían a ser como las obras liminares del surrealismo. Principalmente El encantador putrefacto, que es una obra que Apollinaire escribió a los 16, 17 años y la publicó mucho después, pero vendría a ser la primera obra surrealista. Ya no es precursora del surrealismo, directamente es la primera obra surrealista. Es cuando la publicó, le preguntaron qué era esto y ahí dijo que era surrealismo. Y él da sus definiciones acerca de todo lo que es el sueño, todo lo que es la cultura, de por qué él está creando esta obra. Así que es realmente interesante. Él en estas obras lo que intenta hacer es retomar muchos personajes de la mitología inglesa, de la mitología católica, de distintas en general prácticamente de toda la mitología europea retoma personajes. En general son uno o dos personajes de cada mitología, y en general retoma personajes bastante sombríos que tienen que ver con Tiresias, que o con el encantador putrefacto, que está hablando de Merlín. Uh-huh. El mago Merlín revuelve a la época. Capaz que algunos, los que vieron la película Excalibur, uh-huh, de Borman, lo van a recordar, cuando Merlín es encerrado por Morgana. Supuestamente Merlín estaba muerto, pero en realidad su alma seguía viva. Bueno, aquí con lo que juega los surrealistas, en este caso Apollinaire, hay muchas obras en las que se juega con esto, dentro del surrealismo, pero en esta, con lo que juega es con esto del alma, con la vivencia, cómo Merlín le sigue hablando a Morgana, cómo le aparecen un montón de personajes que tienen que ver con la mitología para relacionarse con este Merlín muerto pero vivo. Pero vivo. Uno puede ver a todos estos personajes bastante extraños dentro, no son los personajes, seguramente hay muchos de estos personajes de incluso de la mitología católica, para un católico van a ser completamente desconocidos, porque suelen meter personajes que a veces son de la mitología medieval católica, que tiene que ver con personajes completamente desaparecidos, de las cosas que son de los evangelios apócrifos, algunos cosas que hace mucho que dejaron de circular en los ámbitos populares, pero que en esas épocas funcionaba, y para la gente de la cultura que quería recuperar muchas cosas que tenían que ver con la Edad Media, como Apollinaire, esto le sirvió bastante. Y también con Tiresias, que tenía que ver con un personaje también bastante extraño, tanto de que porque era mujer y hombre, en la cultura griega. Es uno de los personajes más interesantes de la mitología griega, de las obras de Sófocles, de Esquilo, y siempre es una especie de oráculo, Tiresias. Vamos a decirle a la gente que la obra de Apollinaire, tanto en El Encantador Putrefacto como en Las Tetas de Tiresias, es una forma novedosa de hacer teatro en verso, ¿no? Es el detalle, ¿no?, que hace que Apollinaire sea justamente el padre del surrealismo. Sí, incluso estas obras además son bastante extrañas, porque uno se lo conoce en general a Apollinaire por la poesía, claro, no por tanto su obra de teatro. Pero estas obras son realmente bastante interesantes para indagar acerca de lo que fue el surrealismo, porque en general cuando uno indaga tiende a ver lo que fue el surrealismo ya más consumado, con ya una ideología, ya los manifiestos, uno lee el manifiesto de Breton, uno en general lee Artaud, que tampoco es un surrealista clásico, en general era bastante disidente con el surrealismo, y uno pierde de vista capaz que estas obras que son las obras que iniciaron el surrealismo, así como tampoco se lee tanto a Alfred Jarry, que fue también un precursor, pero que murió antes de que Apollinaire diga la palabra surrealismo. Bueno, muy bien, entonces vamos a recomendar este libro de Guillem Apollinaire, El Encantador Putrefacto, Las Tetas de Tiresias, de editorial Losada. Chiquitito, fácil de transportar. Y fácil de leer también. ¿Vamos a escuchar música, te parece? Sí, tenemos ahora sí un tema de Pendragon para que escuchen largo y tendido. Muy bien. Like a man, betrayal by the hand that leads me. Bueno, y mientras seguimos escuchando...